Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que te encuentres, te mando un saludo y un abrazo. Si estás escuchando este programa por primera vez, pues tienes mucha razón, porque es la primera vez que lo grabamos. Estás escuchando por primera vez Ñeros y Fresas, que esperamos que sea un programa que traiga muchos recuerdos a tu memoria, que te ayude a recordar esa música de la época ochentera, que seguramente si no la viviste, si te la han contado, si sí estuviste ahí, vas a recordar con mucho cariño. Para ello, quiero presentarte a mi socio, contraparte, amigo en esta aventura, que es Pablo Castañeda, quien saludo con mucho cariño. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Héctor Fabregat. Estoy muy contento de poder iniciar con esta gran odisea que representa este programa, Ñeros y Fresas, el cual está diseñado, como tú dices, para despertar la memoria. Esta serie de melodías, de hermosas canciones que escucharemos a lo largo de estos minutos, estos segundos, estamos seguros que serán un ingrediente especial para revivir la memoria. Si a ti ya se te olvidó qué hiciste por esos años y se te despierta una chispita de memoria, estoy seguro que este programa es el indicado para ello. Ahora, a ver, espérate, vamos a ponerle orden a esto, porque cuando uno dice la música de los ochentas, la música de los ochentas es tan grande que cabe cualquier cosa. Ahora, dijimos que la base sobre la que vamos a platicar y hacer a nuestros amigos recordar acá de la onda de los ochentas es la base del rock en tu idioma, o lo que conocemos por rock en tu idioma, que bien puede ser el rock en español, pop en español y de repente algo en inglés. ¿Esa es un poco la onda? Esa es la idea, es sobre todo recordar con esta música que vivimos. O sea, no nada más es cuestión de que alguien te platicó que por ahí de los 80 se escuchaba esa música, sino que tú la hayas vivido. Fíjate que el otro día, ya para empezar a dejarlo, el recuerdo, el otro día estábamos con unos amigos y empezaron a poner, no sé por qué, alguien, ya sabes, el DJ que puso música de los 80s, y yo dije, no, es la rola, ya sabes quién sabe cuál y no sé qué. Y se me queda viendo una de las niñas que estaba junto a mí y dice, no, pues esa... O sea, sí, como que sí la he escuchado, pero es que no me sé los nombres. Y yo dije, pues, ¿cuántos años tienes? No, pues, 23. O sea, significa que ni siquiera había crecido en esa buena idea. Y yo dije, chale. Yo me acuerdo cuando estuvo de moda. La bailabas, la disfrutabas, ibas a una fiesta y en cuanto comenzaba esa canción, la vibrabas. Y bueno, una de las cosas que se trata también este programa es de compartir esas canciones. No es cuestión de hablar, armar polémica y decir, bueno, ¿y que cuál es el ñero y cuál es el fresa? Y que está mejor este y que me está mejor aquella otra, sino que de lo que se trata el asunto es de compartir y ver cómo a lo mejor en aquellos entonces tú veías esa canción y decías, yo jamás escucharía esa canción. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Es que, ¿por qué este programa se va a llamar Ñeros y Fresas? Explícame por qué. Hay una división en la cuestión musical. En los 80s te clasificaban por la música que escuchabas. Y hablando del rock en tu idioma, había solo dos vertientes: una, o eras fresa, o la otra que decían eras rocker, el término así en inglés, como sonaba, eres rocker, o ya de plano, ñero, ¿no? Pero evidentemente la clasificación no te la ponías tú. No, no, por supuesto que no. El de enfrente. El de enfrente, el que te oía tarareando una canción, decía, ay, ese es un fresa, no le hables. O exacto, por el otro lado, ay, no, ese es un ñero. Pero ni siquiera, o sea, más bien, bueno, yo no sé, yo más bien dirías algo así como, ¿qué estás escuchando aquí? Exacto. Y entonces dices, no, sí. Qué padre. No, sé, sí, está padre tu rola, ¿eh? Eso es lo que vamos a marcar aquí. Pero sí, yo creo que lo que dices, Pablo, es súper importante. La idea nada más es compartirlo, no vamos a tratar de buscar aquí atacar y separar para causar diferencias ni divisiones entre el público de miles de millones de audiencia que vamos a tener, pero sí es importante decir que nada más es un juego, no más estamos marcando, no estamos incitando ni a la violencia, ni a levantarse en armas, ni nada de esta cosa. Pero una cosa sí te digo, hay una cierta serie de canciones que también son de los 80 que ni tú ni yo compartiríamos, ¿no? Es así, dirías, no, espérate, esa no cabe ni allá ni acá y por consecuencia no tiene lugar en este programa. Es correcto. ¿Quieres escuchar una? Espérate, te voy a decir cuál de esas canciones jamás vas a escuchar en este programa. Espérate. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué extraño fenómeno de la naturaleza estamos escuchando en este momento? No, lo único que te puedo decir es que en esa época fue un éxito donde quiera que lo veas. Querida. No, está bien, está bien. Espérate. Definitivamente, amigos de Ñeros y Fresas, tomen nota de un tema que ustedes jamás, de los jamases, escucharán completo en este programa. Aunque ahorita lo están escuchando, pero es solamente un ejemplo, ¿no? Para contextualizar. Exacto, o sea, no creas que de acá nos vamos a seguir y vamos a escucharla completa. Ahora, algo que reconocer es que de que te la sabes, te la sabes. Por supuesto. Pero, suficiente. Pero no la vas a escuchar aquí. No, no, aquí no. Y solo por eso. Ya, gracias. Gracias, Juan Gabriel. Es usted una persona amable y todo, pero no tiene lugar acá. Entonces, eso es algo que no vamos a escuchar aquí. Ahora, ¿quieres escuchar otra que no vamos a poner nunca aquí? A ver. ¿O verás? A ver, vamos a ver. A ver. ¡Eso! ¡Báilele, báile! No, ya me dejaste sin palabras. Ya no sé. Ah, está bien, ya. Muchachos, de menudo. Gracias por venir. Gracias. No. Caminándole por allá. No, por favor. Eso es algo que tampoco. Es decir, no entra en ninguna de las categorías que nosotros sí queremos, que queremos poner en este programa. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sí va a haber? ¿Qué va a haber en este programa que le da nombre a lo que vamos a hacer y a lo que queremos compartir con las personas? A ver, arráncate tú. ¿Qué es esta cosa del qué vamos a calificar? Bueno, no sé qué vamos a calificar, pero ¿qué calificaría a alguien como música ñera? Cuéntame. Bueno, mira, a la par a la que nació el denominado movimiento de rock en tu idioma, en el cual hubo una invasión de grupos, tanto de España como de Argentina, desarrollados propiamente aquí en México, que traían una nueva ola musical, también había el llamado rock urbano. Todas estas bandas que ya venían desde tiempo atrás haciendo rock en tu idioma, pero que en determinado momento no tenían ni la trascendencia, ni la masificación, ni en algunos casos la calidad musical como para poder denominarse como un producto de exportación. Sin embargo, claro, existía, y pues era lo que la mayoría de la banda rocker o la banda rockera de ese entonces escuchaba. Pero... O sea, ¿es lo que cae en la categoría de rock urbano o es otra cosa? Sí, es rock urbano, el rock rupestre, pues el rock en general, el punk. También hay algunos ejemplos de música de punk, de rock, de grupos mexicanos, así es. A ver, arránquese usted con una de esas que quién sabe cuáles serán. Pues mira, ¿qué puede considerarse como un emblema de un ñero? Si no es los piropos que en determinado momento le lanzan a distinguida damisela cuando la ven pasar. Y un ejemplo así rapidito para no hacer es cuando gritan ¡esa de rojo! Ya todo mundo sabemos cuál es la parte que sigue de eso de rojo. Y entonces, en todo significado, hay también una consagración. Hay un pináculo de cuál pudiera ser el piropo más guarro que le pudiera decir a una bella dama. Yo creo que eso no alcanza a tener una, o sea, siempre habrá uno peor, pero a ver. Lo que pasa es que hay quien se atrevió a volverlo canción. ¿Estás de acuerdo? Sí, exacto. Pero no basta con haberlo escuchado por ahí, sino además cantarlo. Entonces, este tema que yo te voy a presentar es lo que yo considero como el pináculo de los piropos guarros hechos canción por una figura que pues tiene una larga historia. De hecho, es el único rockstar mexicano que ha tenido su propio reality show, o sea, ha salido en la televisión por cable, ya ha sido parte de varios grupos musicales y desde mi punto de vista se consagra como el ñero mayor con esta canción que te voy a presentar, a ver, que se llama nada más y nada menos que Empanízame la mojarra. Pues ahí va. Él es el mismísimo Charlie Montana con este tema. Empanízame la mojarra y escuchas Ñeros y Fresas a través de internet. Let's go, guys. la boca, que alojas el pelo y tu pantalón tan pegado. Acampanado, mami, estoy mojado sin meterme a la alberca. Y tú ya sabes bien de qué se trata. Te da mucha risa, estás bien chida, y yo contigo siempre me la paso bien chido. ¡Fantástica! ¿Cómo me caliento cuando te mueves? Necesito gacho cuando caminas. Una mordida de eso que tienes, una probadita de tu cosita. Me sudan las manos, me tiemblan las piernas. Empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra. Te pintas la boca, te alocas el pelo y ese pantalón tan pegado. Acampanado, mami, estoy mojado sin meterme a la alberca. Y tú ya sabes bien de qué se trata. Dame una mordida de eso que tienes, una probadita de tu cosita. Me sudan las manos, me tiemblan las piernas. Empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra. No, no, no, no, no, espérate. No, no, sí. Eso sí le da nombre al programa. No, sí. Ahora sí estuvo extremisimísimo. Pero a ver, eso requiere ponerse a la altura de las circunstancias y decir además, y algo que no comentamos hace un momento, es que Ñeros y Fresas no va a ser solamente de rock en español. Correcto, o sea, vamos a presentar toda la época. Puede ser artistas españoles, argentinos, mexicanos, evidentemente. Pero tampoco dijimos que estamos situados acá en la Ciudad de México y estamos grabando desde la Ciudad de México. Entonces, pues por eso evidentemente habrá alguna cierta influencia, como acabamos de escuchar, de música así, de esa que tú pones 100% mexicana. Yes, sir. Sin embargo, para ponernos así a la altura de las circunstancias, yo te voy a poner una rola que todo mundo conoce porque es muy buena. O sea, es un rolononón hecho en España por un grupo que se llamaba Benny Bidivici, que es una joya de la musicalización ochentera. Esa rola se llama Viviendo de Noche. Evidentemente, todo el mundo la bailó y hasta acá ya estoy listo para ponerme a tono con las circunstancias. Y yo, para poder competir contigo, acabo de dejar a nuestros amigos. Vas a escuchar Viviendo de Noche, Danny Bidivici, Ñeros y Fresas, episodio 1. Como hemos continuamos aquí en Hieros y Fresas. Y solo te faltó agregar una sola cosa a tu canción de Benidivici. Díganlo usted. Y es que ese es el himno a la fresés. ¿Sí? No. O sea, así de fácil, no, así no, se no, le puede decir. Eso de, y es bien, bien fresa. O sea, perdóname, pero esa es la canción himno a la fresada. No, no, no, sí, cómo no, cómo no. No, es una canción bonita nomás y ya. Que nomás la noche. Había que, sí, exacto, había que disfrutarla a la hora de cantar y todo este rollo. Era buena Benny Vidivici viendo de noche. Y justamente de eso sí va a tratar este programa. Y estábamos diciendo hace un rato, mi buen Pablo, ¿qué es lo que no vas a escuchar en este programa? Nomás para volvernos a poner así como a tono con esta onda de lo que no se va a escuchar. Y yo quisiera ponerte un pedacito de una canción que de las que tampoco van a tener un espacio aquí. Okay. Esto es nomás como para... Y no es para que se enojen los amigos y las amigas que nos están escuchando. Exacto, exacto. Es decir, sí. Pero no estamos diciendo que la música sea mala. No, no, no. Digo, yo entiendo que no te gusta Empanízame la Mojarra. No, ¿verdad? Sí, y eso no quiere verdad, decir no. De ninguna manera que no la podamos compartir aquí. Por supuesto, por supuesto. Y lo que vamos a poner, te lo voy a poner ahorita, no significa... Es más... Ha sido multipremiada y multivendida y multiregrabada y esto. Es una buena canción, mira nomás. Nomás que aquí no va a escuchar. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no, señor Yuri? No, bueno. Y lo vuelvo a repetir, si a ti te gusta esa canción y te consideras aludido cuando estamos diciendo que no la vas a escuchar aquí, no, que no, pues para eso hay estaciones de radio especializadísimas en esa clase de música donde la puedes escuchar a todos. He dicho, muy bien. Entonces Yuri tampoco, al menos esa canción no va a tener un lugar acá. Dijimos que esto es más bien rock en tu idioma y así es como debe entenderse. Y solo por eso, fíjate, solo por eso te voy a dar chance de que pongas otra de tus cancioncitas así de esas. ¡Ay, qué chida! De esas bien chidas. Tía, a ver. Eso sí, claro. De toda la sección de bien chidas. A ver. Fíjate que cuando surgió el movimiento aquí en México del rock en tu idioma, el panorama musical a nivel internacional estaba dominado por el heavy metal. Y tú te acordarás muy bien de los grupos que en esos entonces, que Motley Crue, y que Judas Priest, y que AC/DC, y que Iron Maiden, o sea, todos estos grupos super metaleros. Pues resulta que aquí en México también había un movimiento de heavy metal, de música así muy ruda, y en esos entonces surgió un grupo que pues bueno, fue desafortunadamente el único grupo mexicano que trascendió ese género, y que se llama Luzbel. Te voy a presentar un tema de esos acá todos satánicos, ya sabes, que se llama Pasaporte al Infierno. Dañero. Puro merol, como dijeron por ahí, puro metal del bueno. Pasaporte al Infierno aquí en Hieros y Fresas. Yeah. Yo creo que el principal problema, mi buen Pablo, con esto, es que en la vida, es más, yo ni sabía que escuché, que existiera una cosa de esas. Y está buena tu rola, ¿eh? Entonces, pues, ¿qué decir después de eso? Mejor callar. No, eso es una muy buena canción. La calidad musical metalera de Luzbel es indiscutible. Y bueno, la puedes escuchar aquí a través de Ñeros y Fresas. Y volvemos a mencionar que la situación no es tanto de crítica, no es decir si es buena o mala la rola, no es decir qué género es mejor que otro, sino que más bien es que todos confluían en el mismo contexto y de alguna u otra manera, dependiendo de dónde estuvieras tú, ya fuera que las escuchabas o no las escuchabas. Sí, correcto. Eso me parece bien. Es más, algo que podemos decirle a nuestros amigos, nomás que... no sé si voy a quemar un poco del contexto del programa, pero estamos de acuerdo que también algo que sí vas a escuchar acá en el programa es que en algún punto coincidimos, es decir, hay música que nos hace coincidir, evidentemente, bueno, toda esta música nos hace coincidir, pero platicábamos que parte de la naturaleza del programa, es decir, hay música que o es ñera o es fresa, ambos lados escuchaban y disfrutaban igual, ¿no? Entonces, eso lo vamos a escuchar un poquito más adelante. Pero ahora me toca a mí. Me toca a mí invitarte a escuchar una canción, mi buen Pablo, que estoy seguro que además también te va a encantar. No sé por qué voy a presentar dos rolas españolas consecutivamente. Y más, me da la impresión que el día de hoy me voy a aventar. Pero bueno, no sé. De mientras, la siguiente que te voy a poner también es una rola de cantantes españoles. Famosa en la época, es decir, quien no cantó, quien no bailó esta canción, no vivió en los 80s. Ahorita vas a decir, ay no, yo no, ay no, es fresa, ay no me queda. ¿Vas a ver? Pero La Puerta de Alcalá, todo el mundo la cantó, todo el mundo la bailó, Ana Belén y Víctor Manuel, en una de sus mejores rolas de la época, evidentemente. Buena rola, buena música, y es más, tú tenías una anécdota muy personal de esa canción, pero te la cuento después de que la pongas. Sale, ahí les va, amigos, La Puerta de Alcalá, Ñeros y Fresas. Ahorita regresamos. Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente, busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está. Ahí está viendo pasar el tiempo, La Puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero. Lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está La Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, La Puerta de Alcalá. Saca monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasará, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está La Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, La Puerta de Alcalá. Y ahí está. puerta de Alcalá. Un travesti perdido, un guardia pendenciero, pelos colorados, chuchetas en los cueros, rockeros insurgentes, modernos, complacientes, poetas y colgados, aires de libertad. Y ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Esconderme, nadie la engaña, toda la vida pasa por su mirada. Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, la puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala, mírala, la puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala, mírala, la puerta de Alcalá. No, no, no, definitivamente símbolo de Fresés. Ahí está viendo pasar el tiempo. Pero ahora sí te voy a platicar mi anécdota. Cuéntame, cuéntame qué pasó, porque además está simpatiquísimo. A mí, en términos generales, esa canción me choca. Yo sabía, yo sabía. Y me choca porque yo no sé qué onda con la puerta de Alcalá, ¿verdad? Yo no sé si verdaderamente sea así la octava maravilla del mundo. No sé verdaderamente qué pase con la puerta de Alcalá. Pero esa canción trascendió tanto, o sea, trascendió tanto, fue tan famosa, fue tan escuchada, fue tan choteada en su tiempo, que hasta las propias mamás, y te lo digo así tal cual, la usaban como ejemplo. Un día yo estaba así, ya sabes, ¿no? Veraneando ahí en mi cuarto. Reflexionando, exacto, sí, reflexionando. En esos tiempos juveniles en los que tantas falta te hace estar así meditando, cabizbajo, reflexionando, cavilando. Ajá. Y llega mi mamá muy propia, la señora, ya sabes, se apersona en mi cuarto y me dice: ¡Pablo! A ver si ya te pones a hacer algo. A ver si ya te pones a trabajar o algo. Mira nada más, ahí estás como la puerta de Alcalá, viendo pasar el tiempo. Imagínate. Entonces digo, ya desde antes me chocaba, pero ya que tu mamá use esa canción para sermonearte, eso sí ya no tiene nombre. Entonces ya basta con la puerta. Saludos a la mamá de Pablo. Entonces ya te imaginarás Mi pesar con la puerta de Alcalá. Bueno, era buena rola, no puedes negar que todo el mundo la escuchó, todo el mundo la bailó. Ay, en todas las fiestas, la puerta de Alcalá era la onda. Ahora, verle retrospectiva, te juro que no sé por qué fue tan famosa esa canción. No, no, yo al contrario, la escucho en retrospectiva y sigo pensando que era una buena rola. Una buena rola. Pero también, mira, vamos a ver ahorita, para que los amigos que nos están escuchando sepan otra cosa que no van a escuchar precisamente en este programa. Caray, ¿cuál de esas otras rolas les tenemos por ahí preparadas, ¿verdad? Para que no escuchen. Había una chava que sí estaba medio guapa y lo que tú quieras, pero que se cantaba un rolón de este tipo que no vamos a escuchar acá, ¿verdad? Entonces, señora María Conchita Alonso, no lo tome a mal, por favor, pero esa noche de copas, una noche loca, aquí no la vamos a escuchar. Ahora, no puedes negar que de todos modos en todas las estaciones de radio lo escuchabas. O sea, fue un super éxito. Se escuchó fuerte, fuerte, fuerte. Pero evidentemente no es niñera ni fresa. Bueno, no es rock. ¿O qué es? Sí, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero mira, yo para quitar. ¿Sabes qué pasa? Creo yo. Creo yo que a lo mejor entraba en la categoría de ser la música de tus papás. Exacto. Entonces, ya como era descartado. Ya era la última etapa, exacto, ¿verdad? Exacto, papás, todavía. Que bueno, ya después de... Pero más, hay todo un género en ese, justamente las que hemos puesto, Juan Gabriel, Yuri, esta de María Conchita, era todo un género acá en México y se escuchaba, tenía todo un público grandísimo, que a lo mejor no necesariamente era para los papás y esta gente mayor, pero bueno, había un público muy particular que no éramos ni tú ni yo. Exacto. Y el festival de la OT y todos esos rollos ahí. Exacto, exacto, era otro rollo. Internacional y... Sí, sí, no, nada que ver, nada que ver. Y solo por eso necesitas ponerte a tono. Sí, sí, ya, ya, por sí, favor. Ya. Te iba a decir que ya para pasarme ya este para, trago amargo para, doble. Para. Después de acordarme que mi mamá me salió con la puerta de Alcalá. Bien, amigo, pon lo que tú quieras. Te voy a poner una rola que suba el ánimo, ¿verdad? Eso, una rola de esas que te hacen reír, que te hacen gozar, que te hacen disfrutar. Y curiosamente este tema lo interpreta alguien que en algún momento fue locutor de radio. No me digas. Así es. Se trata nada más y nada menos de un tipo que se hacía llamar Ricky Luis. ¿Te acuerdas de Ricky claro, Luis? Claro, claro. Además, fue un locutor después. Así es. Ok. Entonces este jovenazo se le ocurrió interpretar un tema que pues a mí se me hace muy alegre. Se llama La Gorda de la Esquina. Y lo vamos a escuchar en este momento en Hieros y Fresas. Quédate con nosotros. Adelante. La gorda de la esquina me invitó a salir. Las gordas son la moda que pronto va a venir. Hey, hey, la moda llegó. De la mano con mi gorda voy a presumir. El radio en el AM se escucha mejor, pues en vivo el locutor le pone el sabor. Hey, tú, súbele más, que mi gorda por el radio me va a saludar. No importa lo que digan, cuentas se darán, que las gordas tienen todo y un poquito de más. Los cuates de la cuadra pronto me envidiarán, vean que mi gorda me puede hasta cargar. ¡Ah! Un tenis traigo rojo y el otro de azul. Espero que te guste y que lo hagas tú. Hey, hey, yo no soy un punk. El pelo trasquilado pues me lo corto yo. Escucha mejor, pues en vivo el locutor le pone el sabor. Hey, tú, súbele más, que reviente la bocina, tú, súbele más. ¡Wow! Quiere hacerle al punk. Se pone minifalda, no importa mi opinión. No, no, mi gorda no. No, no, no la quiero punk. El radio en el AM se escucha mejor, pues en vivo el locutor le pone el sabor. Hey, tú, súbele más, que mi gorda por el radio me va a saludar. Súbele más, que reviente la bocina, tú súbele más. Hey, tú, súbele más. No, no cabe duda que Ricky Luis sí merecía un lugar acá en los Hieros y Fresas de los 80. Buena rola, pero va de tu lado. Eso, sí. La gorda de la esquina. Muy bien, amigos de Hieros y Fresas. A continuación, ¿qué hacemos, rolita? ¿Te cuento algo? ¿Qué hacemos? No, no, no. Y fíjate, te voy a poner otra tercera canción española. ¿Qué me pasó hoy? Fue una selección extraña. Bueno, lo que pasa es que sí hubo una gran invasión de grupos españoles en esa época. Sí, sí, hay que reconocer que cuando pegó el rock en español hubo gran variedad. Y platicábamos el otro día que además no solamente los 80s estuvieron llenos de mucha música, había mucha música muy variada. Desafortunadamente también creo que hubieron muchos one hit wonders, ¿no? Una sola canción y vas para afuera. Sin embargo, le dio como forma, o llenó mucho la época. Lo que te voy a poner no es la canción principal del grupo que te voy a sugerir. Un día vamos a poner la canción Insignia. Sí, sí, sí, el máximo éxito, que no es esta, es muy buena, porque la otra entra en la categoría de esas que compartimos, ¿no? Pero esta particular que yo te quiero poner es una muy buena canción. Ya es más bien más hacia el pop, baladita, una cosa así, pero es muy buena rola. Espero compartas conmigo. Esto se llama Nacha Pop, Asustado Estoy. Llenos de fresas, no te vayas. Regresamos. Por supuesto que nadie puede dudar de la calidad musical de Nacha Pop. Sí, masasazo. Y bueno, este tema, bueno, pues sí, está bueno. asustado estoy con el grupo español de Nacha Pop. Y como te decía, hubo aquí en nuestro país invasión de grupos de distintas partes del mundo. Había muchos argentinos, había muchos grupos españoles, obviamente grupos nacionales que pues le dieron forma a todo este gran movimiento y que pues hasta ahora ha ido evolucionando, ¿verdad? Obviamente el boom estuvo en esa época que nosotros vivimos esa música, que forman, por decirlo así, parte de la banda sonora de nuestras vidas. Sí, y que claro, bueno, ahora la idea es revivirla y compartirla precisamente aquí en Ñeros y Fresas. Vuelvo a repetir, no es cuestión de discriminación, no es cuestión de dividir, es más bien de compartir. De decir cuál es buena y cuál es gacha. Exacto. De, según la perspectiva, no, por supuesto. No. Las mías son las buenas, las mías son las gachas. Eso así es. Para nada, y para que veas nada más que eso no es cierto, te voy a presentar un tema también de otra situación que platicábamos con anterioridad. El término rockero como tal se acuñó ya muy hacia los noventas. Sí, porque sí, en los 80s todavía teníamos toda esta influencia de heavy metal, todavía teníamos toda esta influencia de música en inglés, porque, a no ser de esto que empezó a abrir el espacio en radio como música en español, todo lo demás era en inglés. Uh-huh. El rock se escuchaba en México era en inglés. Entonces, el término que se le daba a las personas que escuchábamos rock no era rocker, era rocker. Okay. Así voy en inglés, con mucho caché, ¿verdad? Ahí viene un rocker, ¿verdad? No se les ahí viene un ñero, no se les viene un rockero, se les ahí viene un rocker. Ok. Y para que conste que lo que yo te estoy diciendo es neta, de toda certeza, es verdad, te lo va a decir uno de los meros, meros, meros rockers de esos entonces. No me digan. ¿Y quién mejor que el señor Alejandro Lora? Okay. Que en esos momentos estaba estrenando grupo, a quien denominó como el Tri, ¿verdad? Sí. Con esta rola que se llama El Rock No Morirá. Y ahí ustedes escucharán al mismísimo Lora diciendo la palabra rocker. Pues escuchémoslo. Escuchemos Ñeros y Fresas, El Rock No Morirá. No te vayas. Bandas de rock vendrán, bandas de rock desaparecerán. Javier Batis, Javier Batis, se me cansa en Chile, le meto un lápiz. Luzbel, Luzbel, agárrame el chile y juega con él. Botellita de Jerez, botellita de Jerez, botellita de Jerez. Te coges a uno y quieres los tres. Cristal de acero. Cristal de acero, cristal de acero. En conducta 10, en música 0. Y este otro muchacho, Miguel Ríos. Miguel Ríos, Miguel Ríos. Le fascinan los huevos, en especial los míos, claro. Miguel Bosé, Miguel Bosé, ese gran rock and rollero. Miguel Bosé, Miguel Bosé, confunde los mecos con leche Nestlé. Mara, Mara. Les gusta la riata, les gusta la vara. Este, ya pasó, ya pasó. Enigma. Este, enigma. Después de parchar, se avientan una firma. Manolo Muñoz, Manolo Muñoz. Le encantan los huevos de dos en dos. El Tri, el cantante canta más pinche que el pirulí. Y este, Arturo Labastida, Arturo Labastida, de milagro no le ha dado el SIDA. Mariano Soto, Mariano Soto, antes era pedo, ahora es remoto. Sergio Mancera, Sergio Mancera, Sergio Mancera, le embona cualquier manguera. Salgado, Rafael Salgado, se la traga de un bocado. Este Alejandro Lora, vale verga él, también su señora. Guillermo Briseño, ese culito ya tiene dueño. Betsy Pecanins, antes de parchármela le bajo los jeans. Y los que me faltan todavía, ¿no? Que el disco, que la salsa, que el heavy mierda. Pero el rock and roll nunca muere. El cuero es el que se arruga nada más. Esa es la historia del pobre Roque. Ya lo dije yo y lo dicen dos, tres más. El rock and roll no morirá jamás. Está escrito en el cielo y en el fondo de más allá. Hey, hey. eso. Oye, cuando dijiste que ibas a poner una canción, así, oye, esto es horario para niños. Pero ¿qué tal? ¿Extrema es una palabra adecuada? La sagacidad del ave. ¿Te fijas cómo de una manera rápida, inmediata, casi automática sale un albur? Ahora, a lo mejor yo no sé si vale la pena, en algún momento tendremos que explicarle, si tenemos amigos de otro país que nos escuchan, qué es el albur. Pero hoy no es el día, todos los mexicanos seguro se rieron, los de otros países... A lo mejor algunas cosas son fáciles de entender, algunas otras a lo mejor requieren explicación, pero te manchaste. ¿Qué es eso? No, esta canción sí está extremadamente rara, por no decir ñera. Sí, arriba el rock nacional. Bueno, me imagino que te sentirás así como que un poco extraviado. Lo siento como escalofrío, no sé. Me digo como comezón en el cuerpo, no sabría decirte. Sentimiento clásico de presa. Marca Acme. No, espérate. Y solo por eso tengo que poner una canción para poder liberar esta cosa que me sucede y poder sentirme un poco mejor. Lo que vas a escuchar. Ya sé lo que vas a decir. ¡Ay, Lord! ¡Ay, súper fresa! Pero esa canción también es ícono de la época. Los 80s no serían los 80s sin Alaska y Dinarama. Evidentemente, Alaska, con todo lo que en esa época era como estrafalario, y ahora a lo mejor hasta sería como hasta normal. Pero en aquella época era. pero era en una imagen dura, creo que Alaska en imagen. Pero la música, evidentemente, era igual de liberación y hacer cosas. Hubo una nueva versión de esta canción que la verdad creo que le quedó muy, muy, muy cortita. Pero nosotros, evidentemente, lo que vamos a poner es la original. Esta canción fue de 1984. 84. Wow. A ver, amigos, ustedes piensen, ¿qué estaban haciendo en 1984? Cuatro, yo quiero recordar. Ya me acordé, pero no les voy a decir. Entonces, de 1984, Ni tú ni nadie, de Alaska y Dinarama. Esto es Ñeros y Fresas. El disco se llamó Deseo Carnal. 1984, no te vayas. ¡Qué fresa! En aplastar mi ambición, tú sigue así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable. No, bueno, mi querido Héctor, pues qué te puedo yo decir, ¿verdad? En esta emisión te la has pasado empastelando las paredes de aquí de este recinto sagrado del rock, no, con esas cosas, matices de pura fresa. No, ni tú ni nadie. Hombre, ni tú ni nadie es otro himno a la fresada. No, no. Te juro que todavía estoy moviendo mis brazos con ¿dónde está nuestro error? Sin solución. No, fuiste. No, oye, no, es una buena rola, es una buena rola. Es buena. Y nadie lo dice, pero es muy fresa. Bueno, muy fresa. Tío, comparado con lo que has puesto hoy, hijo. Es un buen repertorio. Los parámetros. Hay que sorprender al respetable. No, yo sorprendido si estoy, te puedo decir. Me podrías decir que no has escuchado más que una sola rola de las que yo te presento. Sí, sí, sí, eso debo reconocerlo. Y. Y créeme que yo decía que de las 80 me la sabía. Pero eso. Está bien cañón. Pues aquí lo tienen, mis queridos amigos de Ñeros y Fresas. Música nacional, música contextual, que como le decíamos al inicio del programa, sirve para estimular la memoria. ¿Sí o no? Muy bien, amigos de Ñeros y Fresas. Esperamos que estén disfrutando con nosotros esta primera emisión de lo que esperamos sea una larga serie de programas y que se sientan cómodos con lo que vamos a presentar, que lo disfruten igual que nosotros, que se acuerden de esa época maravillosa de música, de rock, de pop, de lo que estaban viviendo en esa época, de lo que les mueva, de los recuerdos, de la escuela, de los amigos, de las aventuras, las pintas, toda esa cosa que te recuerde la música de los 80s y que te ponga justo en ese momento y que te haga recordar las cosas que viviste ahí. De eso se trata, que te ayudemos a recordar eso. Y justo como habíamos comentado, mi querido Pablo, la definición, digamos, o por definición, el programa nos va a ayudar a unirnos, ¿no? A pesar de que hay fuerzas que nos separan, hay fuerzas más grandes que nos unen. Y entonces, esta rola que vamos a escuchar para cerrar, para ir cerrando el programa del día de hoy, es un grupo argentino, que es más, te voy a dejar que seas tú quien le ponga más, porque además tú eres acá el exacto, fanático número. Gracias, amigo. Es que estoy sufriendo, porque pues por obvias razones, porque voy a presentarles, bueno, vamos a presentarles en conjunto un tema de la que desde mi perspectiva es la mejor banda de rock en tu idioma que pueda haber pisado el planeta Tierra. Y este tema, coincidimos Héctor y yo, que es un tema emblemático de los 80s y que, pues bueno, por la calidad musical y por la trascendencia que tiene el grupo en sí, pues es todo un himno a la música. Versión americana, Ñeros y Fresas, no te vayas, regresamos para despedirnos. Fuera de tu amor, inalcanzable. pues verdaderamente que se relaja el corazón, ¿verdad? Después de tener esta lluvia masiva de recuerdos con rolas de este tipo. Escuchamos en esta coincidencia musical la canción de Persiana Americana con la superbanda de Soda Stereo. Pues muy bien, Pablo, ¿qué te crees? Como no hay... ¿Cómo es eso ahora? Que no se cumpla y esa cosa. Así es. Pues la hora de este programa ya terminó. Por hoy nos despedimos. La promesa es volver cada semana, ¿no? Así esa es un poco cada, la idea. Cada semana. Que podamos escuchar un podcast cada semana. Estar en esta frecuencia una vez cada viernes, ¿no? Es un poco sí, lo que estamos tratando. Entonces nos vemos acá el próximo viernes. El día de hoy es 5 de septiembre del año 2013. Entonces, que quede memoria histórica de cuándo empieza esto. De cuándo fue la primera emisión de este podcast que lleva por título Ñeros y Fresas. Nos dio mucho gusto compartir esta linda mañana, tarde, noche. Acuérdate que si estás en cualquier lugar del planeta Tierra y más allá de esas fronteras, nos puedes escuchar vía internet. También les recordamos que tenemos la página de Facebook, a donde ustedes también pueden tener acceso a este sitio en el que estamos transmitiendo. Sí, en Facebook estaremos publicando las ligas hacia el podcast. Se va a llamar igual, Ñeros y Fresas. Después les damos ya la dirección completa y precisa. Muchas gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Que te vaya muy bien.